encontrar el cariño soñado y correr, y correr, olvidando un triste pasado por querer, por querer. Tu recuerdo lo llevo conmigo por amor, por amor. Tu cariño está unido al mío, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Quién no tiene una ilusión en esta nueva vida? ¿Quién no sufre por amor? Es el que pronto olvida. Es tan lindo vivir como viven los enamorados. ¿Quién pudiera? Besarte, amor mío, solo yo, murmurarte bajito al oído, por amor, por amor.